últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. ¡Ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 1077ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda Pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de las calculadoras descompuestas! Ya, si le siguen dando la tecla igualmente cuando no funciona, no funciona. No, no, de error. O sea, sí, que olvídense. Y sigamos. Quizás está bien, sigamos con las cuentas mentales. Y el resultado mentales. Es error. Las cuentas mentales que nos decían que 1.753.000 dividido la base al cubo de 4.230.000 daba un número. Póngale. Un número cifrado y hasta periódico en algunos casos. Damas y caballeros, vamos a presentar rápidamente la tripulación de la María Tijuana. Hoy no estoy de ánimos, no tengo ganas de andar. Con ustedes sobre la mamada. Así que aplaudan los maravillosos escoceses antes de que yo diga que quien nos iba a hacer los confines del espacio cósmico es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, gracias capitán. Qué atentos, muchas gracias señores. Gracias por su valentía. Sí, gracias por su hidalguía, su don de gente, su todo. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa y bamboleante caderona de esta nave, la María Tijuana. Ella es la productora estrella de este programa de radio y la falda le queda corta. Con ustedes la muda. Sí que sí, gracias por esa falda. La falda le queda por corta. Esos pechos. O le crecieron las piernas. Son bueno, dos formas de ver largas. Una realidad que es que sí, él tiene piernas largas. Señoras y señores, presentaremos ahora a alguien que tiene patas cortas. Como la mentira casi, pero él nunca miente, porque es técnico. Es el técnico a cargo de este viaje y es el Mico. ¡Ah, grande Mico! Nunca miente tampoco. Es verdad que nunca miente. No, porque no le damos oportunidad tampoco. O sea, él viene y dice, cállate, cierra la boca, vete para ahí. Sí, claro, quizás era una mentira. Quizás era una mentira lo que iba a decir, pero cuando uno no se le da la oportunidad, pues ni mentir puede. Moviéndonos como burbujas en el aire y estallando en medio de corrientes de aire, vemos flotando nuestro porvenir en este breve tiempo para intentar dejar nuestra memoria en los libros que sostienen a otros libros en la biblioteca de los tiempos. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Bajen de sus trocas, estamos en Monterrey, Nuevo León, México, Hualco. Sí. Y aquí nos vamos a quedar por un tiempo. Primero para saludar a Kurt Rodríguez. Hola, Kurt Rodríguez. Kurt Rodríguez es dice: complicado, Kurt. Hola, Rodríguez. Arrepentidos de sus pecados, arrojaría la basura al programa número 1000 porque fue toda una caca y me quedaría con el 1000 bis, que sí está chido. Ah, de paso les pregunto si venden souvenirs de En Caso como el muñeco del señor García, sí, que dice sí, groserías. Cabrón. Por supuesto que sí, ve a tu tienda amiga y pide, exige que te vendan el auténtico muñeco. El que dice grosería. Sí. Y por otro lado, y la película, ¿dónde hay que verla? Esa que está Danny DeVito que hace del Mico. Hace mucho. Sí, ese fue un estreno. Sí, bueno, sí, están sí, muy sí, bien nuestros sí. investigadores de En Caso sí de sí. Segundo se siente. Eres el mejor investigador que tenemos. Sí, pero tarde. Pero ha tardado demasiado. Con unos reflejos sí. un tanto, pero tardío. Bien sí, Cor sí, Rodríguez. Sí. Aquí pero está pero nuestra... eres el mejor. Dentro de los peores, eres el mejor. Un abrazo para Kurt Rodríguez. Decíamos, nos quedamos en Monterrey, Nuevo sí León, México. Porque está el Tigre 2040. Hola, Tigre. Y el Tigre 2040 tiene una dolencia que muchos tienen, muchos han tenido y muchos tienen hoy en día. Y es tener a la novia, al hermano, a la hermana que tiene un novio. A la hermana que tiene un novio. Y el novio sí. de la hermana no llega a ser un cuñado y ya es un personaje digno de prestarle atención. Sí, ¿no? que sí. Es el novio de nuestra hermana. Dice, quiero decir que un día antes de que el mundo se desintegre, agarraría a madrazos al novio de mi hermana. Porque, bueno, el muy culero es un gandaya de primera porque se queda a dormir en la casa. a medianoche. Ah, dice que y la toquetea todo. Y la no, pero eso le vale madres a él. Ah, está bien. No pues. Es eso de hermanos que dice, no es cuidabosque. No es guardabosque. Y mientras él está en su habitación, escucha gemidos en la habitación ajena. No es bien. Que se preocupa. Sí. Pero es lo que le invade sectores de la casa. Ah, eso es. Y eso es lo que ya le da la madre al tigre. Porque él llegó a la medianoche, que voy a algún refrigerio, y el cabronazo se está calentando alguna cosa que saca del refrigerador. Claro, es que después le da hambre. Además, imaginémoslo en calzones, totalmente, ya, el primer día que entró como, sí. Hola señor, hola señora, hola, este es mi hermano. Ah, ¿qué tal, cabrón? Sino... Bueno, y llega todo bien, pero luego la timidez la fue venciendo, sí. Y aparece rascándose la entrepierna a las 2 de la mañana, calentándose algo en el, y tú bajas y es como que no es tu casa. Y él te mira como diciendo, y luego estoy usando yo el microondas. Póngale. Haz cola, cabrón, si quieres. Bueno, cuando hace frío, me quitan las cobijas a mí para dárselas a él. Güey. Sí. Exige tu lugar en la fiesta. Pero no exijas tanto, porque me parece que el cabrón este debe tener lana. Y entonces los padres quieren... Ah, es probable. Quieren que la hija se case con él. Entonces dice, dona tus mantas. No, pero hace frío, papi, mami. No importa. Cabrón, no importa. Él luego nos dará sus mantas. Claro. A ver si se ofende. Y nos cobijará a todos. Si se ofende y se nos va. Llega y... ¿Cómo que la nena no tiene ganas de coger? Pero no, nena. No, nena, abre las piernas. Hazle el favor. Por favor. Bendito, alguna cosa. Que si no se va a ir, Si él quiere, tú le tienes que dar. Él es el que manda. El novio de la nena. Dice, y cuando hace calor, me quitan el abanico para que el pinche güey no se sude ni una gota. Es más, la madre misma de la novia lo abanica. Dice, no te ¿tendrá frío mi tesoro? Sí. No, señora, le agradezco mucho. Dice, además se agasaja mi hermana enfrente de mi madre. Dice, y si les digo algo, me dicen que chingue mi madre. No, pero has perdido a tu familia. Sí. Debemos decirte, pide una familia en adopción, otra familia, porque tu familia, ya, imagínalo a él, dice, oye mamá, pero se la está agasajando mientras nosotros estamos comiendo. Está muy bien. El tipo está con sus manos debajo de chinga a tu madre, le dice. Sé que sí. Cállate, pinche vida que me tocó, porque aparte del gandalla de mierda, cuando voy a trabajar, enfrente del cibercafé donde me encuentro, hay unos pinches jotos que estudian ballet, que se paran en la pinche puerta, y no solo estorban, sino que los jotos se abren de pierna y se ponen a hacer esas cosas súper jotísimas del ballet. Dice que ¿quién más quisiera tener un grupo de ballet? Sí. Tú no comprendes la cultura. Le tienes que cambiar el nombre al cibercafé, al ciber primero. Sí. Ponerle ciber, el ciber ballet. Ciber ballet. Claro, o la muerte del cisne. Póngale eso. No, sí, y entonces, sí. Como que la gente que estudia ballet iría todo allí. Sí que sí. Tú no le encontraste la vuelta al negocio y por eso te molestan. Dice, bueno, decimos nosotros. Sí, sí, sí. No, él dice que se corren de la puerta, que se vayan por otro lado. ¿Dónde estudian ballet? Y pero bueno, te jode todo, cabrón. Claro, es que lleva una vida de mierda, sí, realmente, sí, tigre, sí. Aprendemos. Bueno, espero que pasen esto al aire. Chao, tigre 2040. Lo lamentamos mucho. Ya, búscate otra familia. Estamos en adopción. Contigo. Sí, sí. Y empieza a estudiar ballet. A lo mejor te va mejor. Vaya, Hazard. Desde Cancún, Quintana Roo. Hola, Biohazard. Pienso ponerme al día con todos los programas que no he escuchado. Güey, es lo mismo. No, pero el pedo es que ahora sí hay chamba, cabrones. Estoy como camote. Y pues cuando los estoy escuchando me distrae pinche gente. Pero ni pedo, esa gente es la que me da de comer. Ah, Biohazard está en un zoológico. Sí. Y la gente que lo interrumpe es la que le arroja galletas. Claro. Y lo alimenta. Sí que sí. Bueno, entonces primero el alimento, Biohazard, luego las mamadas. Saludamos a todos los que están igual que él trabajando en los zoológicos. Sí, sí. Y del lado de adentro, en el, sí, un saludo sí. Para toda la gente del zoo. Dice aquí en El Salvador, hay un negocio el cual tiene el rótulo que dice así, dice Gerardo Sánchez. Se arreglan sandalias para señoritas de buen cuero y abiertas de atrás. Dice, ¿cómo lo interpretan ustedes? Qué chido. Sí, interpreto igualmente que es una redundancia, sé que porque sí. si no estuvieran abiertas de atrás, no serían sandalias. No serían sandalias, sí. Muchas gracias. Molinda de Entre los Cerros, allá en Honduras. Molinda. Quiero quejarme de que no haya un link para simplemente escribirles, pues yo no quiero botar nada a la basura, por razones obvias, ya les conté que haría un Molinda, día antes de que Molinda, el mundo se desintegre. Mira, Molinda, haz como hacen tantos. Mico, fíjate. Que te aparece el encabezado de yo lo que votaría a la basura es 2 puntos. Quiero quejarme de mi pinche. Mamada, claro. O no saben lo que me pasó, se me encarnó una uña y ahora me duele un chingo. Así que, Molinda, no le hagas caso a esas cosas. A ver. Bueno, Mico. Muchos. Está verificando el Mico. Esto. Aquí está, dice, o envíanos un email con lo que te antoje a y en caso arroba canal trans tiene link. Sí, bueno, Molinda. Si ahí y si te abre. Sí, se te abre lo que tú tengas como. Sí. Bueno, muy bien, Mico, Muy interesante. Muy bien, Mico, estás en todo. Gracias. Molinda, acabas de perder un Mico round. Me está pidiendo una contraseña, ¿qué pongo? No, olvídelo, cabrón. Bueno, Molinda, perdiste. En mi caso es solo apodo, dice que me usó un exnovio. Ah, el exnovio la bautizó como Molinda. que nunca podría olvidar, porque me llamaba a contarme que se iba a suicidar. Ah, siempre están de esos novios depresivos que nada más a una la llama para decir, estoy arriba del Empire State Building y me voy a lanzar. Bueno, cómprate un paracaídas, cabrón, porque si no te vas a hacer polvo. Dice, bueno, pero he visto que existe un personaje del cuento de Príncipe Frigio escrito por Andrew Lang llamado Lady Molinda. Bueno, pues el tío este, Andrew, es un escocés novelista, historiador, antropólogo y experto en tradiciones y costumbres tradicionales, cuyos libros contienen material, el que mucho abarca, poco aprieta, cuyos libros contienen material sobre lo paranormal, conocidos por sus cuentos de hadas. Así pues, que en este mundo es difícil hasta ser original. Molinda, Lady Molinda, sí que sí. Sí que sí, Molinda. Una dama paranormal. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre. Hola amigos, saludos a todos. En realidad este hola amigos imagino que tiene toda la intención de su hola amigos, señor Lagarto. Así que por favor... ¡Hola amigos! Saludos a toda la tripulación de la Nave María Tijuana, de parte de todos y cada uno de los integrantes del sindicato del Punk Rock Mexicano. ¿Cómo están, cabrones? Y felicidades por los 1004 programas. Bueno, han pasado, estamos retrasados con los mensajes. Un gran saludo para todos los desintegrados que los oyen en TV Azteca, de parte de Alex Beverly, y un gran, pero gran chinga su madre para todos aquellos cabrones que no difunden este programa dentro de la compañía. Saludos y un aguante para todos los tripulantes. ¡Hey! Sería chido que nos vean en TV Azteca. Sí, en TV Azteca, y sí... algunos de los que trabajan en TV Azteca en estos momentos nos están viendo. Bueno. Una cosa increíble. Igual nosotros tenemos conocimiento de que la gente que nos escucha dentro de TV Azteca es la gente de Contraloria. Sí que sí. Contraloria, Loria, aleluya. Y esas cosas es un grupo selecto. Osvaldo de Villa Adelina, Argentina. Hay un lugar que se llama Villa Adelina. Villa Adelina, sí. Que es algo así como. No es Villa Adelita. No, claro. Si Adelita se fue con otro, la seguiría Putierra y Puma. ¿Cómo es el diminutivo de Adelina? Adelinita. Osvaldo dice, yo quiero mandar a la basura a todos los políticos corruptos y a todos aquellos que en vez de ponerse a legislar y trabajar en general, se dedican a prepararse para su próxima postulación a algún cargo nuevo. Pero güey, es importante. Pero Osvaldo. Si no, que se termine ahí todo de golpe. No, claro, no, hay que ver el futuro. Hay que acumular jubilaciones, sí, Osvaldo. Sí. Tú, ¿por qué no piensas en tu futuro, Osvaldo? Claro. Pero nosotros... Así te va, ¿ves? Así te va. Únete a la legión. Un abrazo sí, para sí. ti. Señor Lagarto, está bien que los niños... Está bien que los niños sepan de política, se informen de que esto es una mierda. Está bien que inclusive se informen de que hay gente en TV Azteca escuchando este programa. Pero no sé si como que llegó el momento de quitar las orejas. Usted ya sabe. Porque el siguiente espacio contiene lenguaje adulto. ¡Mierda! Escenas sexuales. ¡Sí, violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Trébol de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Trébol. Sí, hubo cabrones mayatijuanenses. Feliz año, próspero programa y ojalá y sean todos y toda la mamada. Pero aquí va el chiste. Un hippie se sube a un bus. Ajá. Sí, se sienta detrás de una monja y le dice... Quiero hacer el amor con usted. Por lo que la monja le dice, yo soy monja y no puedo hacer el amor con nadie. Pero usted, ay, qué asqueroso, inmundo, cochino. En eso, justamente el chofer del autobús escuchaba lo que le decía el hippie. Y entonces, luego se baja la monja y lo llama. Tú, así por el retrovisor, ¿no? Sí, que sí. El hippie estaba en sus hiponeadas, ¿no? Diciendo, bueno, ahora me voy a poner más pachuli, me voy a fumar una mota de este tamaño. Esas cosas que hacen los hippies, sí, voy a cambiar sí, el sí. mundo, pero cuando deje de darme hueva. Y esas cosas, entonces lo llama y el escuchando hippie se acerca. Escuchando su cassette de Johnny Shopping. Claro, ¿sabes? Con The Eagles y esas cosas y California Somnoliente y toda la mamada. Y entonces, bueno, se quita el auricular y va hacia donde estaba el chofer. Y el chofer le dice, Yo sé cómo puedes hacer el amor a la monja. Perversín, oh. Sí, y el hippie le comenta, ¿cómo? El chofer le contesta que cada martes la monja va al cementerio a medianoche a rezar y que sería una buena idea que él se pusiera una túnica y algo de polvo blanco en la cara para que así ella crea que es una especie de aparición divina, que es el mismísimo Dios. El siguiente martes el hippie hizo lo que el chofer le dijo. Lo que ya nos demuestra que el tipo no es hippie. Sí. Porque el hippie generalmente se olvida rápidamente. Sí que sí. No puede dije, recordar eso. ¿Qué mamá? ¿De dónde vine? ¿Qué tenía que ser el martes? Bueno, ah, pero no sé. No, pero este era un hippie tenaz. Sí. Y entonces el martes hizo lo que el chofer del bus le había dicho, ¿no? Entra al cementerio, la monja apareció y se puso a orar. En eso el hippie se puso frente a la monja y le dice... Yo contesto tus rezos, pero primero tú tienes que hacer el amor conmigo. La monja se sorprendió al ver al mismísimo Dios enfrente de ella y dijo, está bien, pero tiene que ser por detrás. Yo quiero mantener mi virginidad. Claro, sí, sí, sí. Era algo lógico el pedido de ella. Sí. La monja se subió al vestido y el hippie le empezó a hacer el amor de una manera que parecía payaso de rodeo cabalgando un toro. Bueno, terminó, se quitó la túnica y gritó, ¡ja, ja, ja! ¡Soy yo, el hippie monja boba! Entonces la monja se quitó el vestido y le gritó, ¡ah, ja, ja, soy yo el chofer, güey! Muy bueno, se veía venir, ¿eh? Yo ya le dije que el chofer era perversín. Sé que sí. El que no lo vio venir, se pues, veía venir, se nada, venir. Se compra anteojos. Por lo y tanto... el hippie también era medio raro, un hippie que sale y diga, ¡ah, soy yo! Sí, era toda gente muy rara esto. No habla así fuerte. Sí, Trevor, no. Acabas de fallar. Sí. Este mensaje es para... es un mensaje programado para leer en la fecha arriba indicada. ¿Cuál es la fecha arriba y no indicada? No hay fecha arriba indicada. Ah. Por lo tanto, no, si no hay fecha... No, pero le podemos poner una fecha. Sí, 19 de marzo de 1745. Ah, no lo llevo. ¿Qué tal, Doc? Me siento... Michael Fox en Volver al Futuro número 3. ¡Uah! Dice, si no hay fecha indicada, leer en el programa Milde en caso de que el mundo se... No, mejor fecha indicada. Sí. Si este programa no llegase, no leer este mensaje se autodestruirá en estos pasos. 3, 2, 1, ya está. Saludos de Santiago de Panamá. Dice, aquí va el mensaje. Ojalá mañana y siempre también los pueda escuchar, porque son el programa de radio que más me divierte. Son los mejores. Un saludo para los dos María Tijuanenses. Se debería haber destruido este mensaje. Sí, sí. Bueno, no importa. Igual te gracias, queremos, cabrón. Santiago, un abrazo para ti. Hola a todos los integrantes de la Marita Iguana, les escribo ya que ustedes no se han acordado de mí. El Cronos del DF Mexicano. Pero Cronos, estás paranoico. No es bueno que el Cronos esté así, ¿eh? No, no es bueno. Algo que... va a pasar. No, para algo al carajo. Algo se va a ir al carajo porque sí, es complicado que el Cronos esté enojado. ¿Qué onda, cabrones? Un saludo para mi gente de Bucaramanga, Colombia. ¡Jua! Especialmente para el Chupas, dice el Gotera y mi hueva que no para de preguntarme. ¿Qué es eso del chivito del precipicio? Me cae, qué príncipe programa tan bueno y espero que el número 1000 esté de putas, dice. Ah, y mi suegra, la Gordolfa, anda enamorada del lagarto, que le mande unas fotos tipo sex boy. ¿Usted tiene fotos tipo sex boy para una suegra en Bucaramanga? He realizado un book de fotos sex boy en el año 72. ¡Cabrón! Pero no sé si están bien para mostrarlas. No, no, bueno, está bien. Entonces habrá que esperar una era nueva en tono sepia. Sí, sí. Gracias, cabrón, ¿eh? Hola, debido a algunos problemas en la PC, parte del archivo de contacto se me perdió. Me envías el nombre, contacto y teléfono. Muchas gracias, feliz año, Pablo Valente. Si por algún motivo recibiste este mensaje, más de una vez te pido una disculpa. ¡Qué tipo pelotudo este Pablo! Sí. Pablo Valente es, un fuck. Es de esa gente, claro, totalmente hueca, que pierde todos los contactos y manda mail generales tipo un boludo, spam, un boludo que... para ver si algún boludo dice, cerró todo, ay mira, a Pablo Valente se le perdió toda la lista de contactos. ¡Pero me cago en tus contactos, Pablo Valente! Muy bien. El nuestro es encaso@canaltrans.com. Sí, añádelo tú y chinga tu madre. Hola, tripulante de la María Tijuana, se reporta Giro desde Trelew, Chubut, Argentina. ¿Se acuerdan de mí? Giro. No importa, estoy cansado, pero contento porque vienen los 1000 programas. No, ya pasaron los 1000 programas. Ya pasaron, cabrón, sí. El coyote malo de un pie, me ha gustado este nickname. Hola, soy el coyote malo de un pie. Del DF mexicano, quiero quejarme del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Aparte, es puntual, ¿no? Sí, que sí. Quiero quejarme del pinche Instituto Mexicano del Seguro Social. social, ya que desde el 1 de enero ando buscando quien me atienda. Mi problema es un dolor en la planta del pie a la hora de apoyar. El día 1 de enero... Ah, pero hay dolores mucho más fuertes. El tuyo sí. No te atienden por eso. No, igual yo soy doctor y me vienes con una consulta el 1 de enero. Claro, y digo, chúpate unas chelas, cabrón. Sí que sí. Qué mamada. ¿Te duele al apoyarla? Pues no la apoyes. No, mira, que se, quédate horizontal, cabrón, no mames. Bueno, pero cuestión que ahí anduvo, ¿no? 1 de enero fui a consultar a un médico y me dijeron que no había suficiente personal. Es lógico. Una cosa lógica. Sí que sí. El 2 de enero voy a consultar cita y me dicen que mi carnet... Están todos con resaca. Mi carnet ya expiraba, que tengo que renovarlo. Ah, suele pasar. Sí, dice, sí. Me piden documentación. El papeleo. Dice, voy a mi casa con todo y dolor de pie y me dicen que me hace falta una carta patronal y que sin ella no podrá darme el carnet nuevo. Firmada por el patrono. Sí, que venga el santo patrono. Sí que sí. Del DF mexicano y que la firme en persona. Sí. Dice, me sugiere que vaya a urgencias. En urgencias, como no llevo carnet, me mandan a la subdirección médica a solicitar un permiso. Todo... Y entre todo esto se te va el dolor de pie y listo. Sí, sí, ya bueno. No me acuerdo cuál me dolía. Ahora me duelen los dos, me duele la cintura, me duele el coxis y me duele todo. Dice, lo llevo y después de 3 horas de espera me dice una doctora que lo mío no es urgencia, que no le quitara el tiempo a la gente que viene con urgencias. Claro que sí. Bueno, esta historia continúa porque en cosas como esta se ha basado justamente el proceso de Kafka. Muchas gracias, Coyote Malo, por encarnar el protagonismo de millones de personas sí, que en este momento están sufriendo, no solo el Instituto Mexicano Seguro Social, no. Sino los seguros sociales de prácticamente todas las partes del mundo. Pero como este ha llegado puntual para el Instituto Mexicano del Seguro Social, para ellos, ¡chinguen su madre! Hola, mis cabrones y ricos voladores, aquí Eugenio, ¿qué es el fiesta? Un bacata toquiño. ¿Cómo está la cruda? Por aquí nada, como unas viritas. Chelas bien heladas para brindar en este fin de semana por vuestra primera historia de un niño elefante 2006. Dicho sea de paso, digna de desintegrados como nosotros y a tomar por culo, como dice Ray. ¿Quién es Ray Sugar Leonard? Ah, sí. Ray Sugar Leonard, cuando terminó una pelea... A tomar por culo. Decían. A tomar sí, por sí, culo, sí. Decían, perfecto español, sí, castizo, sí, sí, sí, sí. Y lo miraban, porque él, todo en inglés, ¿no? Fight in Barcelona, y a tomar por culo, decía. Increíble, muchas gracias, Ray. Dice, aprovechando, o será Ray Charles. Ray Charles también solía, ¿no? Solía decir, a tomar por culo. Pero... a tomar por culo. Y así se arrabando. No, no, no, no more. A tomar por culo. Ray Charles, eres un grande, Ray. Bueno, aprovecho el viaje para mandar un abrazo al brother Mac Colorado del Río Grande do Sul, Pirata y Lagarto. Cachucho Panocha, en portugués se dice Xoxota. Ah, Xoxota. Sí, y Xuxa sería como una cachucha pequeña. Xoxota. Sí. Xoxota pequeña. Xoxota es la madre de Xuxa. Sí. Eso es lo que tenemos en mente. Exacto, sí. Xoxota, Buceta. Es que Xoxota es la madre de todos. Sereca. Sí. Sereca me ha gustado. Sereca. Oh, vos es mi niña. Estoy viendo Sereca. Y ella se puso a enviarnos rápidamente. Dice, ay, me olvidé las bragas. Dice, bueno, otro que no me acuerdo en otras regiones. Por lo tanto, que viva la Xoxota, cabrones. Posdata, aquí en Brasil, Cerveja, se puede llamar de Virita, Cerva, Loirinha, Goro. No, ya no tengo otro... una mierda. Sí, no, ¿cómo se puede decir cerveza en Brasil? Cuando usted llega a Brasil... Yo pensé que era Cerveja, ¿cómo no, se puede decir? Cerveja, no, una cerveja. Una cerveja para vos. Pero Loirinha es lo que más me ha gustado. Loirinha. Por eso entonces tú no Loirinha... muy brigado. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Helio Marte Colote de Boer, en caso de que el mundo se desintegre. Helio Marte Colote de Boer con nosotros, un orgullo, un honor, el hombre que más sabe de deportes en el mundo, qué alegría tenerlo por aquí. Sale debajo del agua. El cabrón. ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo está, Leomar? Steven. Ha traído las novedades del mundo del deporte. Antes que nada, sí. Quiero agradecerle a la gente de Beira-Mar. De Beira-Mar. De Beira-Mar, en Portugal. Beira-Mar en Portugal. Que me ha hecho llegar noticias de mi abuelo y me han mandado una postal con el viejo en la playa y todo. Está bien. Sigue, está flotando cerca de las costas de Portugal, entonces. De Portugal. Falta muchísimo para que llegue para Veracruz. Pero bueno, pero va en recorrido, ¿eh? 4 de diciembre lo esperamos. Igual hay tiempo hasta diciembre. Está bien, Eliomar, escúcheme. Trae novedades importantes del mundo del deporte, ¿verdad? El noticias. Mundo del deporte siempre tiene novedades. Se acabó esa patraña de algunos técnicos militarizados, sí, que insisten con que tener aventuras sexuales te resta piernas para los encuentros. Ah, usted está hablando de algunos que abonan a la idea de que no debería haber actividad sexual en los jugadores previo a un encuentro importante de fútbol, ¿no? Acá, en Inglaterra, que es una liga avanzada. Sí, la Premier League, güey. Exactamente, la Premier League. Sí. No sabemos lo que quiere decir, pero suena bien. Hay un jugador que se llama Joe Cole, claro. Joe Cole, que juega en el Chelsea, yeah, y que fue sorprendido, sí, mientras tenía un encuentro furtivo. Un tórrido romance y a carnal, ¿verdad? Exactamente. Había una penetración. Sí, bueno, está bien, no entre en detalles. Estaba con... avanzado. Sí, estaba... avanzada, claro. Exactamente. Con una modelo. Estaban en la cama, ajá, haciendo niños. Oh. Y de repente entra el novio de la modelo. ¡Oh, qué momento! ¡Qué momento! Exactamente. Hey. Ashley Cole, que no es este... Era Joe Cole, perdón. Es un primo, sí, lejano. Sí, y que... Lo vio. Se dio vuelta y empezó a correr. ¡Ya! Esto demuestra... que cuando tienes miedo por tu vida, no hay entrenamiento que valga, ¿entiendes? Pero todavía está corriendo. No te quita pierna. Todavía está corriendo y solo 15 kilómetros en 30 segundos. Y además el chico estaba con sobrepeso porque estaba cargado. Está bien. No le comprenderé. Algunas situaciones, Eliomar, usted entonces abona a la idea falsa de que mantener relaciones sexuales no hace rendimiento deportivo. Aquí tenemos el ejemplo de Cole, que lo vemos pasar. Pero esto es en el fútbol, no en otros ámbitos. Ah, en otros ámbitos usted recomienda la abstinencia sexual, por ejemplo, en el sumo. En el sumo es importante, sobre todo lo de comer esos guisados que se hacen. Gente que se comunica con usted, que podría llamarse esta sección, pregúntele a Eliomar, ¿no? Y a Phil Hafid, Hafid, llega desde Guadalajara, Jalisco, México, y dice, ¿qué pasa, hijos del deporte más apasionante? Quisiera saber qué opina Eliomar de la Interliga y de que las Chivas hayan pasado en el último segundo. Sé que él lo predijo y me gustaría saber quién va a salir campeón de la Interliga. Quiero apostar sin riesgo, dice Yafid Hafid. Opina, Eliomar, opina. Eliomar, por favor. Estoy cansado de esta gente que ve sombras donde no hay. La Interliga es deporte. El pase de las Chivas a último segundo, sí, es solamente una condición más que se puede dar dentro del fútbol. Muy bien, Eliomar. Eliomar rescatando la versión. Exactamente. El deporte es limpio. El deporte es limpio. El bien. Deporte es puro. Está. El deporte es casto. Bueno, pero él quiere apostar, cabrón. No me venga con esas mamás. Quiere apostar sobre seguro. O sea, dígame, ¿quién va a ser campeón de la Interliga? Lo único que puedo decir es que la Interliga clasifica a dos equipos para los Libertadores. Bueno, y que esa sabe. Copa Libertadores la van a jugar los Pumas. Pero los Pumas ya están clasificados, sí, güey. Tiene que salir otro ganador de Interliga. Bueno, si quieres apostar sobre seguro y a Fidel. Apuesta a las Chivas, apuesta a las Chivas. Bueno, si te has. Apuesto vamos a mi casa y mis tres autos a las Chivas de Guadalajara. Está bien, luego llegan los mensajes y si usted ya los perdió, pues no importa, güey. Tiene muchas casas y muchos autos, sí. Yo, no, en realidad tengo muchos papeles. Desde Juan Aldama, Zacatecas, México. Llega. Hola, ¿cómo andas? El Charnas, pues les escribo para que le digan a Eliomar, para que me informe, porque somos un grupo de amigos y yo que estamos pensando en hacer la religión de Eliomar. Así como están los maradonianos, sí que quieren hacer los eliomartianos. La iglesia eliomartiana. Dice, claro, dice, para necesitamos el séptimo día mínimo sus 10 mandamientos o alguna vaina que se refiera a ello. Y nosotros le comenzamos a rendir tributo o alguna jalada por el estilo. Dice, tal vez le hagamos un santo o un dios como tipo Maradona o algo. Con una estampita, con una estampita me usted conforma. Se conforma, ¿no? Ya que usted nos ha enseñado tantas cosas valiosas, Eliomar, por favor, enséñenos más. Dice, hasta luego, tijuanenses. Dice aquí el amigo el Charnas. Usted no tiene... Charnas. Antes que nada, si me conoces un poco, el número 10 es un número prohibido en mi religión. Ah, usted no hay 10 mandamientos. No hay 10, no hay 10. ¿Y cuántos mandamientos? 5. Ah, que le agarró hueva. Somos 5. Le van 5 mandamientos y ya otra cosa. La iglesia tecoloteana del séptimo día. Chale, está bien. El séptimo día es porque es el día dedicado al fútbol, el séptimo día. Bien. La actividad deportiva. Está muy bien, Eliomar. Bueno, ¿y cuáles son los mandamientos? Tenemos 5 mandamientos. Sí. Que son los siguientes, te lo daré a conocer, Charnas. Cópialo y por favor divulga mi teoría durante la tierra. No importa si pierdas. Durante la tierra. Sí. Durante tu estado. Existe la tierra. Durante tu estado en la tierra. Está bien, vamos, ¿qué tal, Pollatrón? También tomando nota, hay mucha gente que quiere tomar nota de sus mandamientos, cabrón. Número 1. Sí. No importa si pierdes, lo importante es que no haya testigos. Chale, claro. No era, lo importante es competir, no era, bueno, no, no, no, es que no haya testigos. Que no haya testigos, no, que no haya tu derrota, entonces tú. Si nadie ve tu derrota, tú puedes llegar y decir, hizo 3 goles, no sabes lo bien que me fue. Número 2. ¿Para qué tanto entrenamiento, tanto esfuerzo por un trofeo si puedes robarlo desde una vitrina? Leomar, por favor, claro, esos no son mandamientos, pero qué claro, mira, sí, Lagarto. Mira lo que tengo. Me he ganado la Champions League. Bueno, tercer mandamiento. Si el rival te está avergonzando, sí, estás lesionado. Termina con esta parodia. No, no dejes que... El Leomar es antideportivo. Eso tú tienes que llegar hasta el final de la competencia, aunque te estoy no viendo. Puedes estar. No puedes. No, tú no. Eres un pobre lateral derecho y te toca por tu lateral marcar a Beckham. Que te pasa, te pasa, te pasa. Basta, te pego un tirón. Te has regarrado. Que no. Cuarto mandamiento, güey. Si la derrota es inminente, cualquier excusa es válida para suspender el encuentro. No, eso es antideportivo. Eso sí es antideportivo. Viene lluvia. ¿Cómo que viene que lluvia? Ya se larga, ¿eh? No, que me corten la luz del estadio. Que corten la luz. No, que tú tienes que ser número uno. Tú tienes que ser mejor del mundo. Está bien. Y quinto mandamiento, Leomar. Lo importante es salvarse uno. Los equipos van y vienen. No, Leomar. El equipo. La importancia del equipo. Tú a lo mejor estás un mal día, pero el equipo. Tú mañana puedes tener otra playera. Y eso va cambiando. Es muy versátil el negocio. Montañés. Lo importante es que la gente rescate. El equipo fue un desastre, pero el 4 jugó muy bien. ¡Órale, huerco! Bueno, ahora, ¿qué más información tiene el deporte? Porque a mí ya tengo más mensajes de aquí, Leomar. Pero usted no querrá saberlos. No, porque la gente me molesta. Leomar, ¿por qué no se mete cosas en el orto y se va a la mierda? Leomar, es más un detonador. Agresivo, Leomar. La gente me impacta el amor que despierto entre el gran público. Y bueno, pero esa sí es su personalidad controversial. Hay un problema, Leomar. En la Inglaterra anglosajona. Claro, hay otra Inglaterra, Nueva Inglaterra, que también es anglosajona. Exactamente, pero está en el hemisferio oeste. El hemisferio norte, pero al oeste. Claro, es verdad. Bueno, ¿y qué pasa con la polémica por un cuadro de un jugador que se llama Wayne Rooney? Wayne Rooney, uno de los más grandes goleadores en estos momentos. Del ¿no? Manchester United. Claro que sí, Leomarte. Que anteriormente jugaba en el Everton. Sí, Leomarte. Esta vez no me equivoqué. Biografías con Rooney. Ha salido en un cuadro. Ajá. Con el primer ministro británico que se llama Winston Churchill. Sí, Winston Churchill, el famoso primer ministro británico. Sí, hay un artista que se llama Brown, que no es el del Código Da Vinci, que los hizo a los Brown. Dos retratados. Ah, los retrató los dos juntos, sí. Confraternizados en un abrazo. Sí. Convengamos que hay una... Ya, ¿y cuál es el problema? Ha roto la lógica temporal porque Churchill murió seguramente... No, se murió antes de que Rooney nazca ya. Pero como dos figuras inglesas importantes, eso no... Confraternizadas. ¿Cuál es el problema? Está muy bien. Es que la crítica de arte dice que esta obra asocia claramente al Mundial 2006 con la Segunda Guerra Mundial y con el régimen nazi. Y que no hace otra cosa que despertar la violencia en los hooligans. Chale, ¿en su vida? Wow. Vamos a pedir encarecidamente que deje de drogarse la crítica británica, por favor. En este ¿cuándo sentido, vieron un cuadro un hooligan? ¿Cuándo fue a una...? Sí, es que la Segunda Guerra Mundial con el Mundial de Alemania. Bueno, está bien el bueno, pero es que la gente es así. Sí. Acá tengo... algunos retratos. ¿Qué? ¿Usted ha hecho, ha estado pintando? Exactamente, pero que el artista. Señor Lagartija. Es un artista. Al pequeño Lagartija me diga qué ve aquí. ¿Un artista? Mis cojones, es una mujer desnuda. Eso es lo que usted ve. Usted, Lagartija, ¿qué es lo que ve? Un zapallo cortado al medio. Sí, porque... ¿Se da cuenta de lo que es la interpretación? La interpretación es bastante variable. ¿Se da cuenta de lo que...? Mire esto. Sí, una mancha negra. La invasión Irak. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? El petróleo. Es que el mundo del arte tiene tantas definiciones. Muy bella pintura. Muy bella pintura. ¡Un pene! ¡Wey! ¡Ese es el Leomar! ¡Ese! ¡Ah, Leomar! ¡En la punta de mi documento! No, claro, porque está tomada como muy de cerca. ¡Es el pasaporte! Sí, está bien, ahí hay como interpretación, está chido. Bueno, Leomar, no sé qué tiene que ver esto con el deporte. Bueno, es que todo tiene que ver con todo y nada tiene que ver con nada. La teoría del apocalipsis. Está bien, Leomar. Yo le pido, por usted favor. Usted sabe que el mundo es finito. El mundo es finito. El mundo algún día se va a acabar. Sí, seguramente. Y que nosotros estaremos ahí adentro. No, ¿y qué? No, sí, ustedes no. Yo voy a estar ahí adentro. Usted sí, porque es medio eterno, Leomar. Ya viene como que ese, ya es prácticamente dinosaurico. Bueno, Leomar, está el mundo del deporte. La gente quiere escuchar noticias del deporte, no sus mamadas. Congojado. ¿Cómo está congojado? Está enfrascado dentro de una polémica que no se puede desenroscar. ¿A dónde nos vamos a ir con la polémica? Digo, la selección mexicana es algo que me trae nueva mano recuerdo. Ya sabe, está cansada la gente escuchar sus declaraciones sobre la selección mexicana, ya que usted quiere la dirección. Yo jugué a la selección mexicana. Está bien, pero bueno. En los sub 20. Fue cuando la Segunda Guerra Mundial estuvo suspendida durante tanto tiempo. Bueno, pero y no yo quiero ese hacer. Banco y algún día se... Hoy lo ocupa un ex amigo. Un ex amigo. Ex amigo. ¿Se ha peleado? Ex amigo. Porque el señor Ricardo Lavolpe, para que no quede en duda, lo repito, el señor Ricardo Lavolpe no solamente no ha convocado a Walter Gaitán, sino que ahora está pensando en convocar a Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde ha quedado ese hombre de bien que yo conocía, Ricardo? ¡Tú no has ganado nada, Ricardo! Eras un pobre cancerbero del Banfield de Argentina, y si no fuera por los Tiburones de Veracruz, nadie te conoce en el mundo del balón. ¿Qué te crees, que por llevarte una medalla por ser tercer arquero puedes decidir sobre el futuro de la selección tricolor? ¡Blanco! Tú tampoco has ganado nada. ¿Hasta cuándo el deporte mexicano te brindará inmunidad por un zapito que hiciste frente a dos coreanos en Francia 98? ¡Basta de farsa! ¡Basta de este fútbol dinosaurico de ejemplares que sacamos de un freezer para refrotar una gloria ya pasada y pisada! ¡La Volpe! Nuestra amistad depende de Blanco. Helio Marte Colote de Boy. Y recuerden, al deporte, al salud, esas luces que iluminarán el mega estudio donde se llevará a cabo la noche del 11 con la conducción de mi amigo Romario. Chapulín, ya ni los buenos te siguen. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. ¿Qué onda, tripulantes de la María Tijuana? Les saluda otra vez desde Cancún, Quintana Roo, el Camel. ¡Hola, Camel! Dice, ¿saben? Les escribo porque hace un par de semanas me enteré que la misteriosa de Cancún, Quintana Roo, trabaja en la misma empresa que yo. Y eso es chido, una desintegrada más. Ah, ¿no se conocen? Ahora sí se conoce. Es una gran empresa. Pero la misteriosa se fue sorprendiendo. Es una empresa fantasma. En realidad, la misteriosa había llegado con aquella queja de que en la empresa, que los maltratan, que dos horas antes, que dos horas después, que chinga a su madre, le han momentado a la madre y todas esas cosas. La misteriosa luego se fue sorprendiendo al encontrar que había gente de la empresa que también estaba escuchando el programa. Por lo tanto, la misteriosa luego se enteró que el mitote, el señor del mitote, que es justamente el más mejor de todos los restaurantes de Cancún, es de un desintegrado. Sí que sí. Y entonces dijo, pero entonces aquí somos como varios, ¿no? Y bueno, y ahí se empezaron a conocer. Dice, es una desintegrada más. Después de lo que escribió acerca de la pinche empresa y sus pendejadas, son nuestros héroes, pero les tengo pero les tengo algo chido, ya que nos hacen venir con media hora de anticipación y nos dejan salir muy tarde, y en ese caso es justamente cuando yo le pongo el programa a todos los desintegrados de aquí, en caso de que el mundo se desintegre, todos los empleados escuchan atentos, y cuando está bien, porque la empresa por un lado los quiere cagar. Sé que sí. Le dice, todos media hora antes del horario laboral. Este no será pago y quedarán chambeando porque nos place. Y porque si no les place a ustedes, quedan fuera de la empresa. Y ellos acatan la orden. Sé que sí. Pero ¿qué hacen en esa media hora? Echan la hueva, escuchan en caso de que el mundo se desintegre, chequean mails, mandan cadenas, se tiran pedos, se los huelen y son felices. Luego entran a chambear. Y dice, en este caso dice, escuchamos el programa donde la misteriosa daba estas declaraciones y cuando terminó, todos aplaudieron. Sí que sí, cabrones, dice. Y no se preocupen por la misteriosa, ella no le importa que hayan leído el mensaje y que hayan dado su nombre, al contrario, ella es lo que quería, así que chido. Así, cabrones, nunca cambien y gracias por ese chinga su madre hacia esta empresa de mierda. ¡Ja! Dice el Camel. Y detrás del Camel se asoma la misteriosa y dice, porque ya ahora que soy, sé que en la empresa somos muchos desintegrados. Y chale, espero que nunca se enteren que el jefe es también un desintegrado. Claro, sé que sí. Por las dudas, no den sus nicknames entre ustedes, ¿eh? Hola, cabrones, yo soy la misteriosa. Cabrones, muchas gracias por dar mi mensaje. Y no se preocupen porque no me comprometieron para nada. Que se frieguen estos perros. Y gracias por el chinga a su madre a mi empresa, que por lo tanto se llama Dolphin Discovery Saves. Seguimos salvando a los delfines. Sí, Dolphin Discovery Saves. Salven a los delfines del disco. Sí, claro. Todos los delfines que grabaron algún disco. Discovery, a lo largo de historia. ¿Disco? Discovery es como aventura, me parece. Me late que es la aventura de los delfines. Discovery Channel. Salven la aventura de los delfines. Claro. Adventures, en realidad. Pero es que tienen unas aventuras los delfines. Los delfines son muy aventureros. Dice, Dolphin Discovery Saves. La otra, ¿qué hace? ¿Qué mamadas hace esa empresa? ¿Qué hacen, güey? Sí. ¿Qué tiene una? Es un oceanógrafo. Le sacan fotos a delfines copulando. No me digan que son esos delfines que les ponen radares y bombas y los envían a distintos lugares para que exploten. Sí, me parece que es de esa, ¿no? Dice, en otra ocasión visité la locación de Camel. ¿Y qué creen? Estaban escuchando Laboratorio de Fotografía, justamente el programa. Bueno, esta empresa tiene un laboratorio de fotografías. Partamos de esa base, y para ¿no? los delfines. Claro, sí, lógico, sí, son sí, muy sí. fotogénicos, siempre son muy chidos. Dice, ¿y quiénes son esos cabrones? Y yo digo, ah, qué pedo, yo los escucho también. Y Cameron me dijo, pero aquí también los escuchamos a través de internet. Chido, todo el departamento de foto. Y ya son desintegrados. Y bueno, se emociona y comprendemos la emoción de esta desintegrada. Imagino que han terminado una noche hermosa juntos, sí, todos en la cama. Fiestados en una cama en el departamento de fotografía. Bueno, se dan cuenta, bueno, ¿no? Que ustedes todos se tocan y nosotros aquí en el espacio. Todo toqueteo y todos delfines. Ahí en Dolphin Discovery Saves. Sí, claro, mierda, sí, un beso tronado para la misteriosa. Bueno, y para toda la gente ahí de fotografía. Son nuestros héroes, dice, ¿saben? No, yo pienso lo mismo que estos cabrones. Dice, no me gusta mandar saludos y que no de parte del programa. Bueno, ya, muchas gracias al Discovery Channel Dolphin. Sí, que sí. Saves, ¿eh? Sí. Alfonso, ¿tendrán que ver con el mensaje este de las latas de atún que le falta para al delfín? Sí. Para mí sí. Ustedes son para los que sí. están escatimando para delfín. Para mí sí. Póngale más delfín a las latas de atún, cabrones. Para mí sí. Alfonso. Alfonso Arbarayo, ¿usted cree que es de Mexicali, Baja California? A mí sí. Sí, es él. Dice, desde aquí cerca les escribo, es la primera vez que ingreso a esta locura de estación ciberespacial, pero me parece fascinante. Saludos a todos por allá. Bueno, gracias, cabrón. Saludos a todos por allá, sí, también. A todos por allá, por supuesto, a ese horno que es Mexicali, Baja California. Por aquí tenemos justamente, estaba el amigo Marabatío Michoacán, diciendo un montón de cosas realmente poéticas. San Pascualito Ray Reloaded. Gracias, está como San Pascualito. Solo, angustiado y ebrio. Y bueno, ahora lo perdí, pero lo voy a encontrar en cualquier momento. El Android, queremos, cabrón. 17, desde Guadalajara, Jalisco, México. Está residiendo en Montreal, hola, Canadá. Hola, y Android. Dice, bueno, estimada tripulación, sí. Eso es referente al comentario de Sema Línea en el programa 5, sí. Referente a la invitación al restaurante, que no quisieron dar su nombre, sí. Dice, sí, es el mejor restaurante de todo Guadalajara, Jalisco, México. Uah. Pero qué poca madre que a pesar de que es el mejor restaurante de Guadalajara no anunciaron su nombre. Digo, que qué pero más qué les da. Pero qué lana que tienen, güey. Sí. Escúcheme, vamos a dar su sé nombre, sí. Porque nosotros dijimos, no daremos su nombre porque no es de un desintegrado. Póngale. Como es el caso de Mitote, el mejor restaurante ahí en Cancún, pero sin embargo sí es de un desintegrado, de hecho es del mismísimo Semalínea, así que bueno, grande Semalínea, por eso nos invitó, dice, cuando quieran, ustedes que se vienen, pero que ya mismo, y que ya mismo, lo y que pasa nos comeremos que comeremos todo, la mamá es que conocemos muchísimo el dueño del restaurante y conocemos poca gente que nos habilite pasaje desde la nave justamente hasta esos lugares, sí. Necesitaríamos un pasaje, ¿no? A Guadalajara, sí, y ahí sí iremos al restaurante Pierrot de comida francesa, seguiremos hablando, el restaurante Pierrot que está chido, comen comida francesa, vienen franceses, te la jalan, toda una cosa maravillosa. Bueno, y con Android 17... Me encanta la comida francesa. También estaremos. Bon appétit. Es poca. La comida francesa es poca. No importa, pero puede pedir más platos. Es, por ejemplo, usted... ¡Ah, quiero unos tacos a la pastora! Y le traen medio taquito. Es francés. Eso es francés. Eso es comida francesa. Ah. Muchas gracias. Sí, sí. Y también, ¿cómo se llaman los asquerosos caracoles? Que ya en francés suena mejor. Usted le dice, quiero mis escargot. No. Escargot. Escargot. Y tú dices, escargot. Ah, ¿qué manjar me voy a comer? Una mierda, caracol de tierra. Mierda, al sí, carajo sí, come sí. polla. Soy de Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Y quiero hacer unas preguntas. Hola. Bueno, no tenemos tiempo. Tampoco no, para la empresa mexicana del DF mexicano para Urpi, que encontró los cerdos fluorescentes. Estaremos hablando de los cerdos fluorescentes. Ay, qué miedo me dan. Para Cristo de Santiago de República Dominicana, creo que arrancaría el corazón de alguien que me lo dejó roto. Venganza, pide Christie's. O en realidad es Kirsis. Bueno, gracias. Arranca, Luis Fernando de Campeche, México, la basura. Lo primero que dice. Veo mala tierra, güey. Ya tiene mucho tiempo, como 10 años. Ay, no, bueno. Veo mala tierra, güey. Yo le pregunto en estos momentos mientras le veo a Silviño, Carioca, por favor, diciendo cosas y a Cool Colla de Jujuy, que dice que no leemos. ¡Güey! Si los leemos, yo le pregunto a usted, ¿cómo ve la tierra? La veo regresando de un concierto. ¿Regresando? Totalmente ebria. Ah, chale, sí, ya la veo. Narcotizada. Y ahogándose en su propio vómito. ¡Qué asco! ¡Ay, carajo! Es otra historia de rock and roll. Y así es, amigos, así se encadenan todas las historias del rock and roll que no dejan de ser la misma. Pero tengan cuidado, no terminen como John Bonham, sí, sí. En realidad les pedimos un poco de coherencia a la hora de ponerse pedos. Damas y caballeros, nada más que nosotros nos estamos definiendo por qué la protección forma de sus monitores. Por lo por reportes, escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. Reloj Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ 93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana.